con quedarme sin dejar de asombrarme y me vuelvo cada vez más loco. Me pongo a reír y me pongo a cantar, al rato sale a flote todo y el tiempo solo agrega polvo y me vuelven a brillar los ojos. Entiendo que nada es triste y solo fue un bajón. No deja de dolerme, no dejo de quererte, y cómo se quiere cuando sobra amor. No puedo olvidarte, ya no sé qué decirte, qué loco cómo se fue este amor. Después de la tormenta siempre salga el sol, me caigo al piso seco, seco y sin dolor. Empiezo a vivir porque el tiempo sigue sordo. De asombrarme y me vuelvo cada vez más loco. Me pongo a reír y me pongo a cantar, al rato sale a flote todo y el tiempo solo agrega polvo y me vuelven a brillar los ojos. Entiendo que nada es triste y solo fue un bajón. No deja de dolerme, no dejo de quererte, como se quiere cuando sobra amor. No puedo olvidarte, ya no sé qué decirte, qué loco cómo se fue este amor. Después de la tormenta siempre salga el sol, me caigo al piso seco, seco y sin dolor. Empiezo a vivir porque el tiempo sigue sordo.